lado de una de esas chicas. Tipo signo de interrogación. Es un enigma erótico que me trastorna. Es un rompecabezas para mi pasión. Estoy enamorado de una chica, sí, pero no. De una chica, sí, pero no. Chica,